Esa noche te encontré, viajabas tú muy sola. Con mil miedos me acerqué y me dijiste hola. Se vinieron muchos besos desde el primer día, casi como los soñé desde que tú eras niña. Desde entonces te esperaba, de las 11 hasta las 12, y en mis brazos te mecías de madrugada. Todo lo que pudo ser estuvo siempre a oscuras. Las palabras y el papel vivieron con la luna. Ese encuentro de las manos con un broche ajeno, desatando el pudor y realizando anhelos. Las miradas se transforman cuando el brillo es interno, cuando callas un jadeo que va hasta el cielo. Amor a oscuras que se enciende, amor a oscuras que no entiende, porque tiene que morirse su canción si brilla el sol o aparece de repente. Amor a oscuras, con el viento te partiste, y en el altar con otro amor tú te fundiste. Amor a oscuras, ya podrás seguir tratando de atravesar otro portal y estar llorando. Esa vez también te vi y adiviné tus sueños. La mirada te busqué llena de deseo. No me pude resistir a aquello que sentía. Por eso te brindé mis noches y negué mis días. Todo se volvió tortura, no podía yo decidirme, pues te amé con ilusión por lo que fuiste. Amor a oscuras, con el viento te partiste. Volaste solo, desangrado y muy triste. Oscuras, ya podrás seguir cantando, atravesar otro portal y estar amando. Amor a oscuras que se enciende, amor a oscuras que no entiende, amor a oscuras.